traspasa este pecho que amaste primero. Tú bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal. Esos ojos llorar no sabían, ahora lloran con gran amargura. Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de mi corazón. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal. Silencioso a la tumba a buscar mi perdido sosiego. De rodillas, Elisa, te ruego que siquiera te acuerdes de mí. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno quisiera haber sido y clavarle en su pecho un puñal.